Mica, esto es para vos. Te quiero de verdad. Todo comenzó a mediados de 2006, cuando te conocí y a los ojos te vi. Yo me enamoré y por eso este rap te dediqué. Pero hace tiempo que no te veo y cuando lo hago fallo y feo. Nunca tuve la oportunidad de decirte que te quiero, de verdad. Sos hermosa, copada y contigo siento seguridad. Cuando te veo siento felicidad y desaparece toda la oscuridad. Cuando estoy lejos de ti siento miedo porque no te quiero perder. No lo podría entender. La fría brisa del viento, todo sería puro sufrimiento. Y no te miento cuando digo que esto es lo que siento. Te amo. Entonces, todo comenzó a mediados de 2006, cuando te conocí y a los ojos te vi. Yo me enamoré y por eso este rap te dediqué. Pero hace tiempo que no te veo y cuando lo hago fallo y feo. Nunca tuve la oportunidad de decirte que te quiero, de verdad. Sos hermosa, copada y contigo siento seguridad. Cuando te veo siento felicidad y desaparece toda la oscuridad. Cuando estoy lejos de ti siento miedo porque no te quiero perder. No lo podría entender. La fría brisa del viento, todo sería puro sufrimiento. Y no te miento cuando digo que esto es lo que siento. Te amo, Mica. No sabes cuánto te quiero. Quiero estar junto a ti toda la vida. Yo te amo de verdad. Escucha, te quiero. Para vos, para nadie más. Yo te amo. Mica, te quiero de verdad, te amo.